con todo el ritmo, Luis, Carlitos y Leo. No más tristezas, ni bares solo, no más bellezas que acaban pronto. Voy a caminar queriendo llegar. No soy un viejo que nada espera, busco unos brazos y que me quieran, y soy muy capaz de amar de verdad. Volveré a buscar este amor que quiero y que no voy a dejar para después, pues esta vez no espero. Volveré ya jamás, el que siempre pide en lo que ya se ha quedado muy atrás, pues para mí la vida sigue. Quiero decirte que el nuevo día radiante está hoy para ti. Que viva el canto que llena el alma y aquí el cariño que nunca acaba. Viva el corazón del que todo da. Volveré a buscar este amor que quiero y que no voy a dejar para.